Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El estado de la Ciudad del Vaticano es uno de los más pequeños del mundo y a su vez el menos poblado. Alberga aproximadamente a 900 personas. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro representa el 7% de su territorio. Su creación fue el resultado de las tratativas entre el Reino de Italia y la Santa Sede llevadas a cabo en 1929. Firmado el Tratado de Letrán y constituido el nuevo estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI decidió que era necesario instalar una estación de radio para llevar a todo el mundo la palabra de Dios. La difusión de la fe católica también se haría mediante la propagación de las ondas hercianas en el éter. Señoras y señores, el programa de esta semana estará dedicado a contarles la historia de Radio Vaticano, la emisora del Papa. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Era la época de la radio, y por ello no había nadie mejor que el famoso Guglielmo Marconi para construir la emisora. Pío XI nombra como director a Giuseppe Gianfranceschi, un padre jesuita que además era físico y matemático, quien dependería de la Secretaría de Estado. Sin embargo, no era la idea de que la estación fuese la emisora con carácter oficial de la Santa Sede, sino más bien un medio informativo independiente. Los planes para la instalación de la emisora vaticana se habían iniciado ya en 1925. Los mismos estuvieron a cargo del sacerdote jesuita Gianfranceschi, quien en una carta ya hablaba de los planes para crear la emisora del Vaticano. 2 años más tarde, Gianfranceschi entra en contacto con el científico Guglielmo Marconi para coordinar los planes iniciales. Marconi se pone de inmediato al servicio del Vaticano y acepta el trabajo sin esperar recompensa alguna. Debieron pasar 2 años más para que los trabajos iniciaran, ya que el Vaticano deseaba que el Pacto de Letrán estuviese firmado. Recién, 4 días antes, la empresa de Marconi se pone manos a la obra para construir la nueva emisora cuando recibe el permiso oficial. Durante el transcurso de la construcción, el Papa Pío XI siguió las tareas paso a paso al lado de Marconi y se decide que Gianfranceschi sea el primer director. Esta elección no fue al azar. Este sacerdote jesuita era el rector de la Universidad Pontificia Gregoriana, presidente de la Academia Pontificia de Ciencias, y había acompañado a Umberto Nobile en su viaje al Polo Sur en 1929. 2 años después, los equipos estaban instalados y las frecuencias otorgadas en coordinación con el Reino de Italia. La inauguración fue llevada a cabo el día 12 de febrero de 1931 con la transmisión de un discurso en latín del Papa Pío XI, identificándose con el prefijo HB-J. Marconi fue acompañado por ingenieros de su empresa británica e italianos altamente calificados, lo que permitió que la obra fuera terminada en un tiempo récord. Para esta ceremonia inaugural habían sido invitados periodistas extranjeros y gente de la Paramount News, que filmaron toda la ceremonia y hoy es un testimonio histórico en la historia de la Iglesia y de las radiocomunicaciones. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La primera señal emitida fue en código Morse y consistió en una bendición e invitación a ser escuchado, a lo que siguieron las palabras de presentación de Guillermo Marconi para introducir al micrófono al Papa Pío XI. L'opera che la santità vostra si è degnata a fidarmi, io oggi vi consegno. Il suo compimento è oggi consacrato dalla vostra augusta presenza. Degnati, Santo Padre, di voler far sentire la vostra augusta parola al mondo. Io arcano dei consiglio succedimus in loco principis apostolorum, e orum lempe, quorum doctrina et predicatio, justu divino, ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi primi in loco ipso, mira sane ope marconiana, uti frui possumus, ad omnia et ad omnes. Previo a la inauguración oficial, se realizó una última emisión de prueba a las 03:30 horas para quedar luego inmersa en un silencio total y una nerviosa expectativa. Después de ese magno acontecimiento, siguieron transmisiones de prueba y la planificación de la programación. 2 años después, en 1933, fue inaugurada la segunda etapa de la emisora con un potente transmisor de onda corta para llegar así a los receptores de todo el mundo. Toda la prensa escrita se hizo eco del acontecimiento. Diarios como el Observatore Romano, la Gaceta del Popolo, el New York Herald o el News Chronicle de Londres reflejaron lo acontecido en aquella jornada y del impacto que esta emisora provocaba. En 1936, la Unión Internacional de Radio reconoce que Radio Vaticano es un caso especial y autoriza a la emisora a emitir sin límites geográficos. Un año después, Radio Vaticano ya emitía en 10 frecuencias y además había cambiado su transmisor por un Telefunken de 25 kilovatios. En 1939 fallece el Papa Pío XI y al ser elegido Eugenio Pacelli como el Papa Pío XII, la coronación fue transmitida en varios idiomas a todo el mundo, por la estación de onda corta y localmente por la emisora de onda media. Cuando estalla la guerra en 1939, Radio Vaticano se constituyó en un servicio público efectivo para ubicar a personas desaparecidas y servía como medio para hacer llegar noticias a prisioneros de guerra en otros países, si es que les permitían escuchar estas emisiones, cosa poco probable hasta 1945. Según los archivos de Radio Vaticano, durante los años de guerra, desde que comenzó ese servicio, hasta 1946, fueron propalados 1.240.728 mensajes, cuyo tiempo de transmisión acumulado fue de 12.105 horas. La emisora en esos años operaba tan solo en 4 idiomas y sus transmisiones en alemán eran interferidas, y en 1948 ya sus servicios se extendieron a 18 lenguas. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticano, en su transmisión para América Latina y el Caribe. El Papa llegó esta mañana a la Ciudad del Vaticano tras su viaje apostólico de 6 días a Estados Unidos y la ONU. En su despedida ayer en el aeropuerto, Kennedy dijo que rezará por los Estados Unidos y por todo el mundo para que el futuro traiga una mayor fraternidad y solidaridad, un creciente respeto recíproco y una renovada fe y confianza en Dios. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Entrados los años 50, se hicieron los estudios para añadir nuevos equipos de radio y antenas direccionales para transmitir en nuevas frecuencias de onda corta, garantizando la cobertura en todo el mundo a cualquier hora del día, siempre y cuando las condiciones de propagación lo permitieran. Laudetur Jesus Christus. This is the English program of Vatican Radio. Hay que recordar que para ese entonces no existían las redes de comunicaciones satelitales. En el año de 1954 comenzó la construcción de la nueva planta transmisora en Santa María de Galería, situado a 30 kilómetros al norte de Roma con 400 hectáreas, la cual fue inaugurada por el Papa Pío XII el 27 de octubre de 1957. Este terreno adquirido en 1952 recibió del Estado italiano la categoría de extraterritorial. El lugar donde originalmente fue instalado el transmisor de Marconi se siguió utilizando para la transmisión de las emisiones locales de onda media. Un año después eran incorporados nuevos estudios en el antiguo Museo Petriano, donde el personal de la emisora trabajó arduamente para la transmisión en 30 idiomas del Concilio Ecuménico Vaticano. Las nuevas instalaciones, con un costo de $3.200.000, estaban equipadas con un transmisor Philips de 100 kilovatios y dos de 10 kilovatios para su onda corta, a lo que se sumaba a otro de onda media de 120 kilovatios que empleaba la frecuencia de 1530 kilociclos junto a 21 antenas direccionales y dos omnidireccionales, todas fabricadas por la empresa Telefunken. Laudetur Jesus Christus. Radio Vaticana. Aquí Radio Vaticana. Aquí Radio Vaticana. Ici Radio Vaticana. Qui est Radio Vaticana. This is Vatican Radio. Tu Vaticanische Radio. Radio Giornale. Diario Vlog. Radio Giornale. Bulletin d'information. Nachrichtendienst. The News. Dziennik Radiowy. Trasmettiamo il radiogiornale in lingua italiana sulle onde corte di kHz 6190, 7160, 9625 e 11825, sull'onda media di 1529 kHz e sulla modulazione di frequenza di 93,3 MHz. Seguiranno le edizioni in lingua spagnola, portoghese, francese, inglese, tedesca e polacca. En una fase posterior, se agregaron dos transmisores de 100 kilovatios para las transmisiones en dirección a África y Oceanía, uno de 250 kilovatios para Europa y uno de 500 kilovatios para Asia y Latinoamérica. Radio Vaticano localmente cubre una extensa área de la Municipalidad de Roma, con su frecuencia de 1.611 kilociclos, a pesar de encontrarse fuera de las leyes italianas. Radio Vaticana in diretta. Well, it's 10:15 Wednesday morning, and you are tuned into 105 Live here in Rome. Se ascolti 105 Live in onda media, ricordati che la nostra frequenza è cambiata. Sposta la tua sintonia dai 527 ai 585 kHz. Frequenti le onde medie? Non ti perdere. Ascolta la Radio Vaticana in diretta da Roma e da tutto il Lazio sui 585 kHz. Para lograr esto, la emisora cuenta con 60 torres de 100 metros de altura que se encuentran fuera de la jurisprudencia italiana, que no puede impedir el poder de irradiación, la que llega al doble de lo que la ley italiana permite en su planta de Santa María de Galería. Esta situación ha creado serios problemas a los populosos barrios que rodean al Vaticano, tanto en lo referido a las interferencias como en aspectos de la salud. Es por esta razón que la emisora realiza frecuentes referencias al Tratado de Letrán, firmado por la Santa Sede con Benito Mussolini y aún vigente, pero en épocas en que los alrededores de la emisora no estaban poblados como en la actualidad. Es por eso que localmente la emisora vaticana es conocida popularmente como Radio Herodes, haciendo referencia a Herodes el Grande y a la masacre de los inocentes, debido a que los estudios demuestran que los niños hasta 14 años se ven afectados por todo tipo de enfermedades, incluyendo la leucemia. En la actualidad, Radio Vaticano, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Orden Jesuita que la administra desde 1931, utiliza modernos equipos de radio y transmite en 40 idiomas, usando frecuencias en todas las bandas de radiodifusión, ya sea onda media, corta y frecuencia modulada para la cobertura local vía satélite e internet. Laudator Jesus Christus. This is the English program of Vatican Radio. Laudator Jesus Christus. المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Esto es todo por esta semana. Dentro de 7 días, José Elías Díaz y quien les habla, Daniel Camporini, volverán con más historias de radio. Será hasta entonces y muchas gracias por estar allí. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.